frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga, el vals, el candombe y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Señoras, señores, quienes gustan de la música argentina, siempre en la grata compañía del doctor Hernán Peláez, enviamos nuestro saludo de tango. Dirección de Radio Santa Fe, Vicente Moros Ortega. Asistencia técnica, Germán García y Juan Manuel Durán. Doctor Hernán Peláez, qué gusto compartir con usted los siguientes minutos. Cordial saludo. Muchas gracias, Libardo. Y efectivamente, tenemos que agradecerle con anticipación a los oyentes de las distintas estaciones que nos van a acompañar en este conversatorio. Una hora para revivir y recordar el tango. A Odeón Radio, Radio Santa Fe, 1070 de la AM en Bogotá. Dulce Estéreo, 106.3 del FM en Pacho, Cundinamarca. Onda 5, 1300 de AM en Bucaramanga. Quinchía Estéreo en Risaralda, con su frecuencia 89.3 del FM. Radio Guadalajara en Buga, 1400 del AM. Empezamos con este conversatorio de tango. Una hora de tango para Colombia, para el exterior. En las plataformas, en las diferentes páginas, pueden encontrar este contenido. Y en compañía de Libardo hemos decidido esta noche hacer un reconocimiento a un pianista, compositor y director de orquesta, cuyo nombre no es muy conocido. Él se llama Armando Valdiotti y a través de sus composiciones musicales vamos a atraer tangos, dos milongas, un vals e inclusive un instrumental que, entre otras cosas, Libardo, con las buenas noches, es curiosidad porque no es habitual traer temas instrumentales, ¿no es cierto? Sí, ese tema instrumental le valió un premio a ese maestro al que usted ha hecho referencia y que será nuestro invitado esta noche. Sí, señor, Armando Valdiotti, que nació y falleció en Buenos Aires cuando contaba con 77 años. Y para iniciar el recorrido, un tango. Los años pasan. Autores son... Y es una realidad. Los años pasan. Hay dos versiones con diferente letra. Armando Valdiotti es el autor de la música. Él también hizo algunos versos en algunos temas. Carlos Giampé es el responsable de los versos o de la letra. La grabación es del 25 de marzo del año 1935... en el sello Odeón. Dijo Libardo Carlos Giampé, el autor de la letra. Realmente su nombre era, o a su apellido completo era Giampetrucci, y lo recortaron. Lo abrevió. Giampé. Sí, exactamente, lo abreviaron. Bueno, aquí hay una novedad grande. El cantante es Carlos Dante. Cuando hablamos de Dante, inmediatamente lo asociamos a la orquesta de Alfredo de Angelis. Pero recordemos que Carlos Dante trabajó primero con la orquesta de D'Arienzo, después pasa con la orquesta de Caló y en su tercera etapa, digamos, llega a De Angelis. En la segunda etapa, la orquesta es la de Miguel Caló, acompañando a Carlos Dante en el tango Los años pasan. Thank you. pasan en tropel rumbo al olvido, desalentado solo hay resignación. Pasó el amor y me vio ya encanecido, y un desengaño me dejó en el corazón. Ya nadie quiere compartir mi desventura, rota la brida del corcel de mi ilusión. Le brindaré esta flor, flor de amargura, a mi esperanza que murió cual mi pasión. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Ahí estaba Carlos Dante. Muchos, vuelvo a insistir, lo asociaban o lo asocian con Alfredo de Ángelis. Vamos a traer un tango Libardo que se llama Desaliento. Obviamente la música es de Baliotti, pero la letra ¿a quién pertenece? Le pertenece a Luis Castiñeira. Lo vamos a oír en una grabación del 4 de enero del año 1952, doctor. Aquí hay una novedad. El cantante no es habitual en nuestros programas. Se llama Osvaldo Chazarreta. Yo recuerdo que trajo el Independiente Medellín a un jugador con ese apellido, Chazarreta, que venía de San Lorenzo de Almagro. Y la otra novedad es que es la orquesta de Armando Baliotti, recordando que cuando él forma la orquesta Libardo, la integró con dos violinistas, Caplún y Mancuso. Llevó dos bandoneones, los de Guinzo y Ferrero, llevó un contrabajo y con ese grupo debutó en el llamado cine moderno. Aquí está, dirigiendo la orquesta Armando Baliotti, interpretando Osvaldo Chazarreta el tango Desaliento. Al dolor de un desengaño, en mi drama sin testigo, sin amor, sin esperanza, sin amparo, sin amigo, destrozado en mis andanzas, vuelvo al barrio que dejé. A Dios le ruego que no me haga llegar tarde, que la fe de mi viejita es posible que me aguarde. Y ante la puerta del hogar abandonado, pondré una cruz sobre las ruinas del pasado. Y luz y torpe, y se pisa la quimera de mi humilde noviecita, por aquella aventurera. Iba tan ciego y orgulloso como terco, que por una flor de cerco por el mundo me arrastré. Y luz y torpe, y se pisa la quimera de mi humilde noviecita, por aquella aventurera. Iba tan ciego y orgulloso como terco, que por una flor de cerco, por el mundo me arrastré. Buenas noches, tango. Estaba cantando Osvaldo Chazarreta. Yo diría a Libardo, de esos cantantes de poca, no sé, producción o proyección, ¿no es cierto? Muy. En Colombia no fue muy conocido, ¿sí? No, yo no lo conocía. Y lo que pasa es que ese mismo tema, esa obra del señor Valiotti, fue grabada por cantores de mucho prestigio, entre ellos Jorge Omar, con la orquesta del maestro Lomuto. También Roberto Maida con el maestro Canaro. Fueron más fuertes. Entonces, esta no nos llegó. Bueno, nos llegó a nosotros para este programa. Armando Valiotti utilizó unos sobrenombres, o lo llamaron, una vez le dijeron Escombrito, otra vez le dijeron Arbali, pero bueno, el maestro Valiotti Libardo nació en el barrio popularísimo de Boedo, que es la sede de San Lorenzo, era la sede de San Lorenzo de Almagro. Es más, ese equipo quiere volver a recuperar el predio, su estadio, en Boedo. Y como estaba en ese barrio, él estudió en el Colegio Salesiano y trabajó también en el conservatorio de la zona de Boedo, ¿no? Él estudió música en ese conservatorio y muy jovencito Libardo empezó a trabajar en el piano. Es más, tuvo varias proyecciones de cine mudo donde él intervino, donde él participó, don Armando Valiotti. Y con él continuamos. Hay un tango que se llama Corazón, cállate un poco. Autores. Nuestro invitado es el dueño de la música y César Ginzo son los responsables de esa parte. Eduardo Calvo hizo los versos. Lo vamos a escuchar en una grabación del año 1930 en el sello Brunswick con el cantor que usted va a indicar. Pero recordemos que Luis Díaz lo graba unos meses antes con esta misma orquesta, pero escogimos esta. O este cantor, Libardo, mejor. Sí, Libardo, la orquesta de Julio De Caro, ¿no es cierto? Sí, es correcto. ¿Y el cantante es Pedro Lauga? Pedro Lauga. Es otro cantante, al igual que Chazarreta, poco conocido en Colombia. Sí, señor. Luis Díaz, sí, el más conocido. Luis Díaz fue uno de los primeros estribillistas, famoso, y también graba el tema. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va con este. Sí, señor. La orquesta de Julio De Caro, repito, la voz de Pedro Lauga en el tango, Corazón, cállate un poco. Y de un raro sufrir como el que siento desde aquella noche hermosa para mí. Cante mis cuitas al altar de tu belleza. Fui feliz porque vi que en tu mirada reflejaba de tu alma la pureza. Cállate un poco, corazón, estate quieto. Si ya sabes que sufrir es de varones. No por nada se llevan pantalones, ni por nada se llora una ilusión. Son los celos que a veces me devoran, son los celos que torturan mi razón. Si al no verla son los celos que me dicen, cállate un poco, cállate corazón. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Pedro Lauga trabajó 7 años con la orquesta esta de Julio De Caro. Dicen que fue, él mismo lo reconoció, la voz se acopló muy bien al grupo, ¿no? Libardo, él era hijo de franceses, ¿cómo le parece a don Pedro Lauga? Que trabajó con el Estado, ¿no? Porque el que trabajaba en esa época con el gobierno, con el Estado, pues tenía seguridad económica y una estabilidad, pero llegó la crisis económica del año 30 y el hombre quedó sin trabajo, quedó varado yo, y ya tenía pues mujer, tenía hijos, y bueno, empezó. Pero finalmente con Julio De Caro se le identificó a Pedro Lauga. Y un detalle, Libardo, esos cantantes que estamos trayendo, por ejemplo, Chazarreta y Lauga, no es que sean populares en Colombia. Muchas veces se trata de eso, que este programa reviva voces que hicieron algo en la historia del tango. Y los oyentes pues tienen sus inquietudes, sus observaciones, sus peticiones, y las pueden consignar en el siguiente WhatsApp, cuyo número da Libardo. ¿Cuál es el número, Libardo? 320-986-0448. 320-986-0448. Y antes de que los oyentes a través de este WhatsApp hagan reclamos, porque los cantantes, mire, que vamos a traer un cantor que sí es muy conocido, y lo traemos en una milonga. Señores, yo soy del centro. Autores del tema, Santiago Adamini, porque el otro ya, sí. Yo creo que ya está reconocido. Cierto. Y acaba de decir algo muy importante el doctor Hernán Peláez, que hemos traído pues novedades, podríamos decirlo. Por ejemplo, Carlos Dante. La gente, los oyentes dirán, no, pero ese Carlos Dante no es el que nos gusta. Inclusive algunos seguramente no lo han identificado con la orquesta que lo estamos presentando esta noche. La grabación es del 20 de marzo del año 1945 en la RCA Víctor. La orquesta de Los Ángeles, la orquesta de Ángel D'Agostino, la voz de Ángel Vargas, el ruiseñor de las calles porteñas en esta milonga. Señores, yo soy del centro. De la ciudad, vivo en la calle Corrientes, casi esquina Paraná. Tengo así constituido mi domicilio legal, lo divulgo por si acaso alguien lo quiera notar. soy modesto, tan modesto, que me limito a callar cuando escucho que comentan mi manera de bailar. Unos dicen que en el tango no ha nacido mi rival, otros ven que en la milonga se aprecia la calidad. Y yo francamente digo que no me atrevo a opinar. Unos dicen que en el tango no ha nacido mi rival, otros creen que en la milonga se apreció la calidad. Y yo francamente digo que no me atrevo a opinar. Señores, yo soy del centro, del centro de la ciudad. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, Tango. Hay una historia increíble, Libardo, del compositor de la letra, como usted lo dijo, Santiago Adamini. ¿Cómo le parece que Santiago Adamini fue compañero del Cachafaz? El verdadero nombre del Cachafaz, Benito Blianquet. Era un gran bailarín, ¿no, Libardo? Y ¿cómo le parece que alguna vez, pues, se juntaron con Gardel en el barrio del Abasto? Fueron a cenar. Y entonces el Cachafaz, Anselmo Ayeta, que fue el autor de la música, estaba presente. El tango se llamó Trascartón y estaba tan varado, esa es la palabra, tan varado el Cachafaz, que entonces resolvieron entre Gardel, Ayeta y el mismo Cachafaz que el tango Trascartón llevara el nombre como autor del Cachafaz, como para que recibiera sus pesitos, los mangos, como dicen en el lunfardo, ¿no? El Cachafaz apareció por allí. El reconocimiento, pues, para exacto, ayudarlo. Le dieron la mano, fíjese usted, la solidaridad. Usted está varado, venga, hagamos de cuenta que usted fue el que compuso este tango y usted se gana las regalías, que me imagino que deberían, pues, unos pesos, ¿no? Y Gardel se distinguió por eso. Él sí ayudaba a los artistas varados que llegaban a París o a sí España varados. Él los ayudaba. Bueno, Libardo, aquí sí viene Carlos Dante con un tango que se llama Óyeme Mamá, que también es un término o un título de una música caribeña, ¿no? Óyeme Mamá, que lo cantó, entre otras, Bienvenido Granda, pero este es tango. Óyeme Mamá, autores. La letra le pertenece a Julio Jorge Nelson. Grabación el 23 de diciembre del año 1952 en el sello Odeón. Y aquí sí está para los seguidores de Carlos Dante, la compañía del maestro Alfredo de Ángelis. Dante interpreta Óyeme Mamá. Insondable se hace amargo y es culpable porque ya no volverá. Nunca, nunca más ya te tendré. porque fuiste tan injusto tú, señor, que eres tan justo al llevarte la mamá, porque triste va muriendo mi canción. Es otoño en primavera y las rosas en quimera se deshojan sin color. Óyeme, mamá, ¿dónde estarás que no contestas y por qué? ¿Por qué no llega tu respuesta? Cruel lamento, qué tormento, ¿a quién decirlo? Yo no sé. Óyeme, mamá, que junto al piano van mis manos y por ti en mi teclado yo te canto la canción que es como un grito de protesta y de rencor. Óyeme, mamá, si desde el cielo tú me miras, oh, mírame, que en mi responso de dolor siempre, mamá, oh, te llamaré. Buenas noches, tango. Encontramos este dato. Olivardo mencionó autor de la letra Julio Jorge Nelson, ¿no, Olivardo? Y mire usted. Sí. Bueno, ese señor era judío. Su nombre verdadero era Julio Isaac Rosowski. Como buen judío, su familia habitaba en Villa Crespo, que es el barrio de Atlanta, allá donde jugó Gómez Moglino, en Atlanta, el barrio de los judíos. Y fíjese usted cómo pasó la historia. El hombre fue conductor de programas de radio y tal, pero fue el hombre que inventó frases referidas a Gardel. Él, para hablar de Gardel, decía: cada día canta mejor. Y otra fue: y el bronce es que sonríe. Y fue el autor, ¿usted se acuerda de aquel Margarita Gautier? Sí, ¿cómo no? La letra. Este señor Julio Jorge Nelson, que era el seudónimo, ¿no? Bueno, sabe que murió muy joven, 62 años. Bueno, Libardo, claro que viene otro, vamos a traer otro cantante de categoría, ¿le parece? Jorge Ortiz. Qué bueno, sí. Y que también nos visitó aquí en uno de los festivales de tango, en la ciudad de Medellín, y aquí en Bogotá, se presentó en el Jorge Eliezer Gaitán. Pues vamos a apreciarlo porque traemos un tango que se llama Ahora no me conoces. ¿Autores? El maestro Armando Valiotti es el responsable de la música, y la letra es de Carlos Giampé. Esta grabación es del 26 de septiembre del año 1941 para el sello Odeón. Y aquí está la orquesta de Manos Brujas, la orquesta del maestro Rodolfo Biaggi, la voz de Jorge Ortiz en el tango Ahora no me conoces. Del rincón natal, eras un sueño de distancia, sin pensar que allá quedaban los seres que te amaban, yo con mi constancia. Agonía de vivir sin vos, o morir en un camino. Y me alejé dejando atrás la maldición sobre los dos, y este es el pago que me da. Ahora no me conoces, me borró tu ingratitud. Aunque dejes mi alma trunca, no podrás olvidar nunca lo de nuestra juventud. Algún día llorarás todo el daño que me haces. Te busqué sin darme paz, por cariño nada más, y ahora no me conoces. Thank you. ahora todo el daño que me hace. Te busqué sin darme paz por cariño nada más, y ahora no me conoces. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Bueno, Libardo, este tango es popular en Colombia, ahora no me conoces. Mire que tuvo varios intérpretes, por ejemplo, Alberto Morán lo trabajó con la orquesta de Osvaldo Pugliese. Ángel Vargas lo trabajó con Ángel D'Agostino. Bueno, Jorge Ortiz, hay un cantante que no lo tengo muy presente, Néstor Roland. También lo grabó en el año 87, digamos, de lo más moderno, ¿no? Sí, y no me dejé a un lado La Novia de América, que también lo llevó al disco RCA Víctor, no Libertad Lamarque, y con el maestro Juan D'Arienzo. Ah, no me diga, vea usted, vamos a descubrir. Ahora, ¿cuál será la versión más popular en Colombia? Ahora no me conoces. Yo creo que la de Ángel Vargas y la que acabamos de oír. La de Ortiz, ¿no? Jorge Ortiz. Sí, señor. Bueno, hemos traído tangos y vamos a traer una milonga, Libardo. La milonga se llama No son siete, son 14. ¿Autores de la milonga? El maestro Valiotti, música. La letra es de un cantor, que ya habíamos hablado de él momentáneamente. Luis Díaz, que fue estribillista, él es el responsable de la letra del tema que usted va a presentar con un cantante también un poco desconocido en Colombia. Se graba el 27 de noviembre del año 1951. Es muy desconocido el cantante, porque se llama Carlos Barbé, pero la orquesta sí es conocida. La de Miguel Caló en la milonga, no son siete, son 14. Me llaman Peleu, los chochamos de la barra, y yo no tomo la farra, para no vivir amargao, con la suerte estoy parado. Por justa compensación, tengo grande el corazón, soy un tipo macanudo, y no necesito engrudo para ser conquistador. Pa' poder pasar al cuarto, este lope de gaseau, me recetaron nasau y fricciones de lagarto, probé hasta quedarme harto, ungüento de uva y de rabo, pero nietos, este clavo no se saca con pomada, limón exprimido ni a la nada, me da resultado. Me dicen el siete pelo de puro macaneadores, les aseguro, señores, que me lo tengo contado, los acomodo a un costado, sin andar con tanta pose, pero cuando talla mi orce, en un entrevero a fondo, con toda mi voz respondo, con 14 soy santo. A mí me llaman Peleu, rompe peine bochaliza, y yo me muero de risa, porque soy afortunado, si estoy en un entrevero, soy como Don Juan Tenorio, pero viejo, Parque Osorio, soy un poco refrataño, yo pongo cara de otario, pero cáscara. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches, Tango. Carlos Barbé tenía una cierta tendencia a ser cantante de arrabal, ¿no es cierto? Arrastraba un poquito las... No digo como Castillo, pues, pero tenía esa, como esa inclinación. Ahora, Libardo, usted tiene razón. Luis Díaz yo lo tenía como cantante, ¿no? Pero también fue letrista, digamos, y actor de cine, ¿no? Recordando que Luis Díaz, además de cantar, tenía un estilo, una voz privilegiada de tenor. Él cantó con muchas orquestas, Luis Díaz, con Donato y Cerrillo, con la de Caro, con Pedro Mafla, con Viñolo o Brignolo. Y en su última etapa se dedicó a hacer locución, o sea, el hombre trabajó fue en radio. No son 7, son 14. La orquesta, Libardo, la orquesta de Miguel Caló vino a Colombia, ¿alguna vez o no? No tengo presente en este momento, pero creo que sí estuvo por estos lares. ¿Sí? En un festival de tango, es que por ahí pasaron muchas orquestas, cantores, que no los tengo en mente, doctor Peláez. Muy bien. Vamos a traer, como una excepción, vamos a traer un tango instrumental. Se llama El Tábano. ¿A quién pertenece? Sí, al maestro invitado, conjuntamente con César Ginzo. Hicieron la música para este tango, que le valió un premio importante al compositor, porque el premio fue exclusivamente para Armando Valiotti. La grabación es del 13 de junio del año 1946 en el sello Odeón. Y aquí vamos a apreciar el estilo de la orquesta del maestro Osvaldo Pugliese, tango instrumental, El Tábano. Buenas noches, tango. El Tábano. ¿Sabe que estaba recordando, Libardo, que una célebre columnista en el diario La República, doña Berta Hernández, y su columna se llamaba El Tábano? El Tábano es como un especie, un animalito de molestar, ¿no? De estar ahí. Sí, y es un mosco grande. Uy, que sí. Molesta el ganado. Allí en la Argentina, seguramente el ganado de allá es el Angus. Pero también seguramente lo molesta. El Tábano. Bueno, queríamos recordar que el maestro Osvaldo Pedro Pugliese, que lo acabamos de escuchar, vivió 89 años. Él nació y falleció en Buenos Aires. Había nacido también en el barrio judío de Villa Crespo. Pero hay una cosa curiosa, Libardo. El papá de él, don Adolfo, tocaba la flauta, inclusive en los conjuntos ahí del barrio, ¿no? Y él tenía, don Osvaldo Pugliese, dos hermanos mayores, Vicente y Alberto. También fueron músicos, pero claro, no alcanzaron la estatura musical, digamos, de don Osvaldo Pugliese. Pero lo curioso fue que el papá lo llevó al conservatorio Odeón en el barrio de Villa Crespo y le dijo, tome, le compro un violín para que usted... Y resulta que el hombre en el conservatorio descubrió que no era el violín, era el piano lo sí. que él quería. Y fue un pianista célebre, don Osvaldo Pugliese, ¿no? Bueno. Sí, señor, muy respetado, y allá tiene su monumento en el cementerio La Chacarita. En La Chacarita, don Osvaldo Pugliese. Bueno, Libardo, vamos a traer el único vals de esta noche. Se llama Tú eres para mí. Autores. Y aquí hay otro fenómeno. En el disco A78 dice que es un tango, pero pues para el oído vals, mío, ¿no? Es un vals. Pues sí, señor. Armando Valiotti, la letra es de Horacio Ginzo. Pero Horacio. Usted me había hablado de César. ¿Es el mismo? No, este es hermano. Ah, ya. El hermano, sí. Esta grabación es del 5 de octubre del año 1934 para el sello Odeón. Aquí vuelve Carlos Dante nuevamente con la orquesta de Miguel Caló en el vals Tú eres para mí. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Bueno, Libardo, aquí hay un detalle sobre Carlos Dante. Primero, nunca se supo, Libardo, por qué él se retiró de cantante profesional en el año 61. Nunca se supo, era que, no sé, será que tuvo algún problema de salud, ¿no? Bueno, pero, Libardo, uno asocia, y lo hemos dicho, a Dante con De Angelis. Pero mire que Dante trabajó no solamente con De Angelis, trabajó con D'Arienzo, que lo dijimos, lo hemos escuchado con Miguel Caló, trabajó con Francisco Canaro, la orquesta de Canaro, y con la de Rafael Canaro. Y, por supuesto, inolvidable los dúos que hizo con Pedro Noda, con Julio Martel, con La Roca. Ah, y hay una curiosidad que tal vez la conocen los oyentes o la recuerdan. Carlos Dante grabó Carrusel, un tango del colombiano don José Barros, Carrusel. Ese lo grabó con la orquesta del maestro Víctor Braña, que había sido músico de la orquesta del maestro De Angelis, pero salió y conformó su grupo, y Carlos Dante alcanzó a grabar un LP con él. Vea usted. Bueno, traemos un tango que se llama Estampas de Antaño. ¿Autores? Este tema le pertenece a Alberto Tavarossi, conjuntamente con Armando Valiotti. ¿sí? Y sí, señor. Y la letra es de Juan Locatelli y Alfredo Maglioni. Imagínese usted, cuatro personajes son los responsables del tema que usted va a presentar, doctor, y que fue grabado el 25 de septiembre del año 1964 para la RCA Víctor. Bueno, pero es que aquí vamos a traer al rey del compás, don Juan D'Arienzo, uno de sus cantantes preferidos, Armando Laborde, en el tango Estampas de Antaño. Ayer nomás la piqueta nos derrumbó el Nacional. Aquel café donde hay eta, el museo al arrabal. Se fue también el Marzotto, después el bar Germinal. Como siguiendo al morocho, es nuestro querido Sorsal. ¿Dónde estarán las orquestas y el tango de oro de ayer? Los patios y las glorietas donde asomaba un querer. No hay un rincón milonguero, ni existe el viejo Pigar. No quedan palcos tangueros, no quedan palcos tangueros, ni un corte del Cachapás. Mi vieja calle Corrientes, decí por Dios qué ha pasado. Ya no rezongan tus jueces y al tango lo han olvidado. Adiós, estampas de antaño, esquinas de mi arrabal. Tu cuna fue para el tango, como Gardel inmortal. No hay un rincón en mi nombre, quedan palcos tangueros, no quedan palcos tangueros, ni un corte del Cachapás. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Un tango, como lo dice el título, Estampa de Antaño, muy nostálgico. Libardo, usted mencionó a Alberto Tavarossi. Hemos dicho que el programa de esta noche, toda la musicalización estaba a cargo de Armando Valiotti, pero aquí lo ayudó Tavarossi. ¿Y sabe qué encontré de Tavarossi? Me llamó la atención. El primero era de Santa Fe y conoció al dúo Gardel-Razzano. Ese dúo de Gardel andaba en gira por el interior, hablo del año 21, ¿no? Y resulta que con otros músicos de la zona se acoplaron a Gardel y Razzano y los acompañaron en una especie de mini gira, sobre todo por Córdoba y en el mismo Buenos Aires, ¿no? Él era básicamente ese señor Tavarossi era violinista y trabajó con la orquesta de Canaro, de Francisco Canaro, estuvo con la de Juan Maglio Pacho y llegó a trabajar con la orquesta de Fresedo. Aquí hay un detalle, Libardo. En general, y lo hemos reafirmado varias veces, los músicos eran, es decir, trabajaban el instrumento, pero eran letristas, compositores, arreglistas. tenían bien, digamos, bien claro el oficio, ¿no es cierto?, de complementar. Sí, y algunos grababan y también, a la vez que colocaban su voz, también tomaban el instrumento como músicos. Así es. Bueno, vamos a traer un cantante mucho más conocido en Colombia. Bueno, ni hablar de Laborde, pero el que traemos es conocidísimo, con un tango que se llama Trasnochando. Autores son... El maestro Valiotti está en la música y en la letra está Santiago Adamini. Esta grabación es del 30 de junio del año 1942 para la Casa Odeón. Y aquí vuelve la orquesta de Miguel Caló, pero ya no con Dante, con Raúl Verón en el tango Trasnochando. Que la espera, que no sabe dónde va, rechazaba tus consejos, buen amigo. Casi fuimos enemigos por decirme la verdad. Siempre fueron mis mejores compañeros los muchachos milongueros, jugadores y algo más. Y con ellos noche a noche derrochaba entre copa, baile y barra esta vida que se va. Trasnochando conocí el nombre que vos sabés, no quisiera repetir lo que anoche te conté. Todo, todo lo perdí, solo de ella conservé esa foto que hay allí y que ya no quiero ver. Vos que todo lo sabés, mañana cuando venís, esa foto la guardás, la tiras o la rompes. Para mí lo mismo da, vos hacés lo que querés. No la quiero más mirar, ni pensar lo que ella fue. Buenas noches, tango. Raúl Verón. No olviden Raúl Armando Verón, que trabajó, vivió mucho en Colombia. Libardo vivió también en Venezuela, se manejó mucho por esta área. Él trabajó con la orquesta, esta que acabamos de escuchar, de Miguel Caló, pero también con la de Domingo Federico. Trabajó con Lucio de Mare, trabajó con Pontier, con Troilo. Dicen que grabó mucho, más de 50 temas de O, seguro, Raúl Verón. Pero, Libardo, queremos agradecerle a los oyentes que todos los programas encontramos cantidad de peticiones. Yo sé que quisiéramos darle gusto a todos y conseguir el material, pero tenemos que ir en orden, tenemos que ir sin afán, ¿no es cierto? Sí, claro. La razón de ser, lo hemos dicho, de este programa son ustedes, todos nuestros oyentes. Pero bueno, hay que dosificar esas complacencias. Es cierto. Y esta noche ustedes sabrán entender, hemos traído cantantes que no son muy conocidos en Colombia, como Chazarreta, Osvaldo, como Pedro Lauga, como Carlos Barbé, pero en el cierre sí vamos a traer uno muy conocido,

presenta Libardo Bedoya Naranjo. Radio Santa Fe también está en la red. www.radiosantafe.com. Con todas las noticias de Bogotá, Colombia y el mundo. En Fusagasugá, Cabrera, Arbeláez, Granada y Pandi se escucha Radio Santa Fe. Radio Santa Fe me gusta más. Esta es la hora exacta en Radio Santa Fe. Son las 9 de la noche y 2 minutos. Feliz Navidad y próspero año 2025 les desea Radio Santa Fe 1070 AM. De año nuevo y Navidad, Caracol por sus oyentes, formula votos fervientes de paz y prosperidad. De año nuevo y Navidad, Caracol por sus oyentes, formula votos fervientes de paz y prosperidad. Con Radio Santa Fe 1070 AM, conozcamos Bogotá. El Capitolio Nacional de Colombia es la sede del Congreso Nacional, máximo órgano legislativo de la República de Colombia. Se encuentra en el costado sur de la Plaza de Bolívar, en el Centro Histórico de Bogotá. Fue fundado el 20 de julio de 1848 y se ubica en la calle décima con carrera séptima. Ciudad hermosa, mi capital. Hace frío, pero se siente el calor de hogar. Radio Santa Fe 1070 AM, la emisora que informa, que sirve y que es de los bogotanos. Bandida, mil veces bandida, esto te lo mereces por ser conmigo así. Juraste que me amabas, que mucho me querías, pero andabas con otro burlándote de mí. Hoy vuelves a buscarme, llorando arrepentida, pidiendo de rodillas que tú quieres volver. Pero llegaste tarde y sufres por bandida, porque llegó a mis brazos una linda mujer. Mujeres como tú merecen el desprecio, mujeres como tú no merecen perdón. Y lo que más me duele, que siempre me decías que yo era quien amabas